es nuestro. Sonrisa alrededor, una luz. La radio saca la noticia de que nos agarramos. No llueve, el cascarón se rompió. Ando cerca, siempre que puedo, me acaricia, bueno. Sé de sobra que eres tú la que me da el aire que respiro, todos los latidos, momentos para recordar, para no olvidar jamás. Quiero demostrarle al mundo qué es lo que esconde dentro. Quiero demostrarle al mundo que es verdad lo que cuento, que cada mirada, cada palabra no se las lleva el viento. Quiero demostrarle al mundo. Mandarlo en sobres de colores. Se puede tener mil heridas y curarlas al escuchar tu nombre. Se puede tirar la toalla, pero sin darse por vencido. Se puede, aunque no se lo crea nadie, encontrar un corazón como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo.